sé muy bien que me olvidaste y que ya todo está perdido. Mi corazón tan dolorido sangra, sufre y llora por tu olvido. Hoy solo sombra de mi sombra. No te maldigo. Esconde esas lágrimas fingidas. Esconde la vergüenza de tu vida. Nadie sabrá cuánto yo te he amado. Nadie sabrá nunca mi dolor. Esconde el amor que no has sentido. Cuando todo, todo te lo di, nadie, nadie, nadie sabrá nunca que has dejado siempre trunca una ilusión. Nadie sabrá cuánto yo te he amado. Nadie sabrá nunca mi dolor. Esconde el amor que no has sentido. Cuando todo, todo te lo di, nadie, nadie, nadie sabrá nunca que has dejado siempre trunca.